Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero. Con María de Lourdes Mendoza Dávila. A través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, estoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del Amor en tiempo de bolero. Estamos ya finalizando el año prácticamente, este 2022. Pero antes de que termine, yo quería hacer este programa que les voy a ofrecer el día de hoy a ustedes. Y hablaré de la mujer contra la violencia machista, ¿verdad? Sé que fue el 25 de noviembre, pero no importa. Yo creo que siempre hay que recordar esto. Y también tengo que decir que poco se ha hablado a través de los medios de comunicación que yo he escuchado de este problema enorme que aflige a todo el mundo, ¿no? Muerte de mujeres en manos de sus compañeros, novios, qué sé yo, amantes, como sea. El hecho es que sucede, pero no han hablado del tema. Por supuesto, vamos a dar alguna nota también sobre Ecuador, ¿ya? Que aquí en nuestro país es el pan de cada día, prácticamente el secuestro y asesinatos, no solo de mujeres, también de niñas y niños. Es terrible lo que está pasando. Y por supuesto la música. La música como esta que tenemos a continuación, la canta Gloria Martín, ¿verdad? Con la mexicana Amparo Ochoa. Esta canción se llama Mujer. Mujer,

En el año 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134, el 17 de diciembre de 1999, entendiendo por violencia contra la mujer, abro comillas, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo más femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Cierro comillas. Invitando también a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. En Ecuador se dieron una que otra manifestación, ¿verdad?, conmemorando este día. Me refiero en Guayaquil, en Quito, y si no me equivoco, en Cuenca. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener, como sabemos, o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de igualdad, ¿verdad?, en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta, por supuesto, a las mujeres desde el nacimiento hasta edad avanzada, les cuento. Vamos a escuchar a Liliana Felipe. Liliana Felipe es una compositora. Pertenece al grupo feminista bastante importante en Argentina y es muy buena. Esto es Matar o no matar. Ella me gusta porque es irreverente con lo establecido. Vamos a escucharla. Thank you. cuestión. Matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar o no matar, matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. To kill or not to kill. Obibat il mio bibat. Ammazzare o non ammazzare. En el fondo, en el fondo. Ta, ta, ta, ta, ta. Los soldados, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, hacen lo mismo que los asesinos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Solo que son más desenfrenados, más poderosos y más altaneros. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Aquellos que están en posesión del poder y de la violencia. Se alaban a sí mismos. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Mundo, mundo. Matar o no matar, matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar, matar o no matar, matar, matar o no matar, matar o no matar, matar, matar o no matar. Matar o no matar, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa es la cuestión. Matar o no matar, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa es la cuestión. El ciudadano no debe matar por la patria, debe trabajar por ella. El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política, según especialistas de diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar contra la violencia a las mujeres, hacia las mujeres y avanzar en la prevención, están la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer, según la directora regional de la ONU, Mujeres para las Américas y el Caribe, Luisa Carballo. La forma más común de violencia experimentada por las mujeres a nivel mundial es la física, violencia física, infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna otra forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres, denuncia la ONU, se encuentran también, entre otras, el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de dotes, ¿verdad? Esto se lleva en muchos países todavía. El homicidio por honor y la violencia sexual en los conflictos. Nuevamente escuchemos a Liliana Felipe en Mala. Vamos con Ecuador, la violencia contra la mujer en nuestro país. Hasta el 31 de julio de este año, del 22, les cuento, se han registrado 216 muertes violentas de mujeres, entre ellas 52 feminicidios, según los datos de Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador. En el 2021 se registraron 197 asesinatos a mujeres, adolescentes y niñas por razones de género, lógicamente. En Ecuador, les cuento que 6 de cada 10 mujeres han vivido y siguen viviendo. Lo que pasa es que hay mucho silencio. Las mujeres no denuncian lo que les está pasando con los compañeros de vida, ¿verdad? Bueno, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. En Ecuador, una de cada 4 ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género. Esto tiene un porcentaje del 53.9%. Y son datos preocupantes. Existe también la violencia verbal, pero sucede que cuando se les pregunta a los hombres si ejercen violencia en su hogar, suelen responder: yo no le pego. Claro, no le pega físicamente, pero lo hacen de manera verbal. La vejan, la insultan, la minimizan.

Sus secuelas, difíciles de detectar, afectan a largo plazo la estabilidad emocional de la víctima. También tenemos violencia sexual, acción que vulnera por la fuerza o con amenazas la libertad de una persona de elegir cuándo, cómo y de qué manera tener relaciones sexuales. Y esto no se respeta. Y en nuestro país es increíble, por el machismo y ese afán de poder sobre la pareja, ellos deciden cuándo tener relaciones sexuales. Y las mujeres, pues nada, en su mayoría aceptan esta situación. Es una pena, pero así es. La violencia simbólica, opresión que se ejerce sobre un individuo a través de mensajes que instauran estereotipos de género, que lo fuerza a tomar una posición inferior respecto a personas de otro género. Y la doméstica, violencia doméstica, acción violenta que realiza, en este caso, el compañero, novio, amante, qué sé yo, de la mujer. Incluso puede darse entre parientes sanguíneos o miembros por afinidad, ¿verdad?, aparte de la pareja. También sucede esto con la familia. La institucional, actos perpetuados por funcionarios y empleados pertenecientes a alguna institución u organización para obstaculizar el ejercicio de los derechos y la obtención de beneficios de un individuo. Y bueno, pues también esta obstétrica, la acción violenta que se da hacia las mujeres embarazadas y no embarazadas por parte de trabajadores del sector de la salud. Poco se ha hablado de esto, pero es interesante. Por ejemplo, el abuso de medicamentos que se les suele dar o el trato deshumanizado de los que están en el sector salud. Vamos a escuchar a Vivir Quintana, cantante mexicana, en Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. El estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. En Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desastre. retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro. Y bien, pues seguimos un poquito más con la violencia, ¿verdad? Porque es el tema que yo les he traído hoy. En la salud física, ¿no? Hay consecuencias también, puede producir lesiones físicas leves o graves y hasta la muerte de la víctima, que es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de la última asesinada por un policía, María Belén Bernal. ¿Qué pasó? Está todo en el silencio. Nadie dice nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con...? Bueno, sabemos, la mayoría de los ecuatorianos, que la justicia aquí no existe. Pero el silencio por parte del Ejecutivo, de los asambleístas, es realmente grave ante estas situaciones. En la salud mental puede producir daños emocionales irreversibles en la víctima. Principales consecuencias: baja autoestima, inestabilidad emocional, ansiedad, trastornos alimenticios o de sueño, estrés postraumático, depresión e incluso intento de suicidio. Y en la salud reproductiva, las relaciones sexuales forzadas, que yo decía antes, pueden traer como consecuencia enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, la violencia en mujeres embarazadas puede llevar a abortos espontáneos. Y aquí pienso en algo, ¿no? Esto será para otro programa, a lo mejor con un especialista, yo solamente denuncio a través de los medios lo que sucede. Entonces, esta cosa de, caramba, lo dije un poquito antes también, ¿no? La violencia ejercida cuando quieren tener relaciones los hombres. Esto es muy importante, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Y así andamos en nuestro país. En cuanto a lo social, salud social, puede producir aislamiento social de la víctima, deterioro en las relaciones sociales. Una de las consecuencias de la violencia doméstica es la exposición de niños y niñas de la familia ante estas situaciones, ¿verdad? Ante el maltrato que da el hombre. El alcohol tiene mucho que ver en nuestro país. Hay mucho hombre alcoholizado, mucho más que mujeres, por supuesto, y el trato con las mujeres cuando están tomados es realmente terrible, espantoso. Hasta llegan a matarla, como sabemos. Bueno, pues tengo que decir que algunos de los datos que van en este programa tienen su fuente. Los primeros de la ONU, Mujeres para las Américas y el Caribe. Luisa Carballo escribió. Y también de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, años 21 y 22. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro. Los dejo con un par de cantantes mexicanas. México, uno de los países con más feminicidios en Latinoamérica. Que les vaya bien. Hasta un próximo encuentro. Los dejo con Se Portaba Mal, cantan las mexicanas Cani García y Mon Laferte. Que lo pasen bien. Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana, perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice: por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo: todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice: lo siento.